pedir una pausa. Y malditos los hallazgos de restos de mamut. Se encuentra en Tultepec, en ese lugar donde encontraron los restos de 14 mamuts. Posamente y el cráneo de uno de estos mamuts. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamuts. Esto es Mamut. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, como todos los martes estamos aquí en su hora favorita, hora y media favorita, que es el Mamut de martes, hoy 21 de septiembre del 2021. Del otro lado está mi queridísimo amigo George. ¿Cómo estás, George? Muy bien, Borrego. Bienvenidos a la edición número 64, creemos, de Mamut. Hoy, 20 de septiembre de 2021. Ya pasó el 19 de septiembre. Afortunadamente creo que saldo blanco. Pero pues no se confíen, ya saben que septiembre es mes del testamento y también es mes del temblor. Septiembre mes del temblor. Sí. Bueno, es cada 4 años, entonces no pasa nada. No sé si cada 4, ya tiene un rato que... No, pues el anterior de antes de 2017, pues ya había pasado bastante, ¿no? No, bueno, fuera que supiéramos cada cuándo, pero pues no, no sabemos. Pero sí, que saldo blanco, nada, fue el susto del... Sí, sí, no fue del 7, ¿no? No, sí fue 17, güey, no, 7 de septiembre. Ah, sí, claro, güey. Fue el 7 y luego todo el 19, afortunadamente no tocó. No, entonces pues hasta el momento todo bien. De todos modos, pues tomen sus precauciones, tengan ahí su mochilita, sus sus crocs y algo para abrigarse, porque nunca se sabe. Pero ya estamos de vuelta. Duerman con la pijama decente y con un ojo abierto. Sí, claro. Por cualquier cosa. Pero bueno, ya estamos de vuelta. Sí tuvimos hace 8 días programa. Ya vamos en un... I'm on a roll, decía Radiohead. Estoy en una racha. 2 semanas seguidas ya están festejando aquí. También pasó las fiestas patrias. ¿Cómo te la pasaste, Borrego? La pasé... Pues nada, no hice nada, güey. Aquí en casa. Al otro día sí, ¿no? Supongo. Y eso, güey, hasta tuve una cerveza y todo lo que hice. Eso, al otro día, aplausos. Al otro día sí fui a comer pambazos. Perspectiva. Pero, ah, sí, tu mamá hizo pambazos. Ay, deliciosos. Sats, qué rico. Pues, sí, ay, viste, calvos, ¿no? Sí, y luego recalentado de pozole de la familia, güey, de mi novia. Sai, sí, de la doctora Sai. De la doctora Sai, he estado así comiendo pozole y papazos, que no sé si te pasa, yo, pero a partir del 15 de septiembre ya llega la pura comedera, ya de ahí hasta enero para. Sí, pues, o sea, llegamos a la cúspide de la montaña rusa, que fue básicamente el 14 de septiembre, y ya a partir del 15 todo es hacia abajo, muchachos. De aquí a diciembre todo es comer, comer, comer, comer. Y pues, qué maravilla, la verdad. Yo me la pasé comiendo. Sharon hizo pozole, pues, estaba delicioso. Y eso comimos como 3 días. Porque nada más estábamos nosotros, pues, entonces. Ya saben, con el recalentado todo va aumentando de sabor. Entonces no hay que dejar de absolutamente nada. Pero sí se antojan unos pambacitos, ¿eh? Ojales. Los que hacen mi jefa. Mamá. Sí, tu jefa. Oye, pues, ¿qué vamos a escuchar hoy, Borrego? Oye, quedamos que íbamos a poner puras rolas de grupos mexicanos o en español, o ya no supe cómo quedó el asunto. No, pues quedó. Les debíamos el especial. Pues más que un especial, porque pues también es algo muy choteado, ¿no? Que nada, como estas cadenas de cine que en septiembre o el 15 de septiembre ponen puras películas mexicanas que en la vida proyectan. Pero sí, más bien queremos hacer el ejercicio de mostrarles, pues, por lo menos en mi caso, hice la recopilación de algunas canciones que hemos puesto nosotros y que son de bandas mexicanas y que son de bandas recientes. Y ya, por otro lado, el Borrego nos hizo favor de hacer una selección un poco más clásica. No sé. Creo si que vas a poner clásica. Puras de la Cuca, ¿no? Sí, güey. No. No, muchachos, no vamos a poner la Cuca porque ya ni nos cae tan bien. Ah, a mí se me cae bien, güey, pero siento que ya no sé, güey. Que ¿sabes qué? O sea, sí me daba risa la... No vamos a poner la Cuca. Bueno, no sé si tú quieres. No pensaba ponerla. Nada más ya para irnos a rola y nada más así acotarlo de la Cuca. No, sí me reía con la señorita cara de pizza, pero la persona, él, o sea, ahorita que me dijiste las canciones, pues no me acordaba, o sea, las canciones, pero él, la persona, me recuerda a otras personas que no me caen bien. O sea, no es que él me caiga mal, pero me recuerda a otros que digo, como que sí me da así el... Pero bueno, ya, nada, será mi comentario de la Cuca. Si quieres, pues, dale el banderazo, Borrego. El banderazo patrio. Sí, como Juan Escutia, güey. Bueno, Juan Escutia no estuvo en esas fechas, pero todo tiene que ver. Mira, vamos a abrir con Yokozuna, Jordi. Ah, muy bien, muy bien. Lo pensé, qué bueno que tú lo pusiste, porque yo la estuve pensando, la escuché el fin de semana. Pero vas. Sí, oye, no sé si Shannon nos va a escuchar, pero esta va dedicada, no para ti, pero tú sabes os este día. ¡Bum, bum, bum! Gran día, gran día. Gran día. Así que esto es Yokozuna, esto es Mamut. Boom, boom, boom. Quiero lamer tu ropa. Boom, boom, boom. Arrancártela. Boom, boom, boom. Quiero que me des con... Boom, boom, boom. Boom, boom, boom, contra la pared. Boom, boom, boom, aviéntame. Boom, boom, boom, quiero verte con él. Boom, boom, boom, yeah. Quiero lamer tu ropa. Boom, boom, boom. Arrancártela. Boom, boom, boom. Quiero verte con él. Boom, boom, boom. Los hermanos Tranquilino aquí en Resistencia Radio. Que no les vengan a decir que no tenemos nuestra banda de Royal Blood, güey. Estos fueron antes de Royal Blood. Sí, totalmente. Son muy buenos, son muy divertidos, son muy alivianados también. A Arturo Tranquilino me lo topé un par de veces. Pues es un güey muy tranquilo. Salía en algunos programas de radio también, hay como poniendo musiquita y así, pues, sí, bastante chido el güey. Y su hermano también, yo, más tranquilo que el Arturo. De hecho. Yo me acuerdo cuando los vimos en el Caradura. En el Caradura, sí. O sea, los güeyes andaban cheleando entre la gente. De nada, o sea, tocaron, ¿sabes? Bueno, que ahí tampoco había dónde estar, ¿no? O sea, no es que tengan una gran sala VIP, güey. Bueno, pues, pero sí, sí llegaban a cerrar unos, o sea, unas mesitas, güey, ¿no? Ahí para la banda. Sí, era un buen lugar. Sí, sí. ¿No existe, güey? No, ya cerró. Con esto de la pandemia, creo que fue una de las víctimas. Fue víctima de la pandemia, pero creo que también fue víctima de, pues, de estos cárteles que operan en la Roma Condesa y que pues seguramente ya le estaban pidiendo ahí o derecho de piso o libre venta de estupefacientes o alguna cosa así. Pero sí fue noticia, pues yo creo que un poquito antes de que empezara la pandemia, Borrego, creo que ya había cerrado. Órale, no. O sea, sí supe del Imperial. Sí. Pero ya, también ya había encarado. Es su karma, es el karma de estos lugares que empiezan chido y después ya quieres tocar ahí, güey. Dicen, no, pues tienes que tocar en el Vive Latino. Y ya decir, para el Vive Latino tienes que tocar en el Caradura y tienes que tocar en el Imperial. Pues, puta madre, es como ya pedir trabajo, güey, que te dicen, tienes que tener experiencia. Pues es que es tu pedo, güey, que no tiene. Ya empiezan bien y luego ya se empiezan a parecer durísimo. Pero si era sí. Bueno. Mira, ya encontré la nota. Dice, el bar Caradura cierra por inseguridad. El equipo del recinto explica que ya no pueden asegurar el bienestar de los asistentes. Sí, de plan. Entonces, sí, y fue, fíjate, fue, digo que fue un poquito antes. Entonces, ¿qué nos ponen la fecha? Primero de enero del 2020, o sea, poquito antes de la pandemia, pues ya decidieron cerrar. Entonces, no podemos tener cosas. Sí, güey. Dice, lamentablemente la situación de seguridad de la zona nos permite seguir operando de una manera en la que podamos asegurar el bienestar de todos los que formamos parte de esta familia, por lo que nos vemos en la dolorosa necesidad de cerrar indefinidamente. Pero bueno, pues también, ahora dos meses después, pues todo cerró. Fíjate, el Imperial cerró en 2018, yo creo que era más reciente. Bueno, al Imperial la neta fui dos veces, creo. De que hay mucha gente que lo extraña. Es que está mal, güey, porque de por sí no hay foro, güey, para las bandas. Y luego los cierran, güey. O sea, ya no hay, ¿no? Pues sí, pero es que hasta lo cierran por una razón, güey. Es que imagínate, tú eres capo de cartel en la Roma Condesa, güey. Pues vas a donde hay varón. Y pues, no, el Caradura, el Imperial siempre estaban llenos, güey. Entonces, pues, sí, por ahí iba la cosa. Sí, me acordaba y lo que no me acordaba bien era si había sido antes o después de la pandemia, pero sí recordaba que había sido por la inseguridad. Entonces, pues, descanse en paz, Bar Caradura, que la verdad sí me la pasé bien las veces que fui. También vi a los tres ahí. Imagínate, los tres, pues, es una banda que llenaba foros bastante grandes. Y estaban también tocando y cheleando y sí, me tocó ver buenas bandas ahí. Luego nada más íbamos a chelear, ¿no? También llegamos a hacerlo. Sí, nada más a pasar el rato. Sí, aquí vi, venía. Ruido Rosa, vi ahí. Tropical Forever. Pero... también. Muy bien, George, ¿qué más quieres poner? Híjole, me perdí. Ponte otra, Borrego, y ahorita vamos con las mías. Sí, va, güey, pues... No estoy seguro, güey, esta sea la buena. Pero esto va dedicado para el Beto Carlock. Y que quería hace mucho la revolución de Emiliano Zapata. Quería la revolución de Emiliano Zapata y se va a Nueva York. Concurrencia, carnal. Entonces, ¿te gusta la revolución? No puedes viajar. No, nada, ni tener iPhone. No. Jamás no puedes tuitear. De la izquierda no puedes tuitear con un iPhone. Exacto. Revolución de Emiliano Zapata con Nasty Sexo. A ver. eso. Y ahí en el 2010, es, se volvió un artista. Se volvió un artista rock. Pero, pues, ¿2010? Ya, 2010, 2009. Sí, estuvieron en un Vive, ¿no? Pero... sí, pues ahí estuvo... estuvieron en el Plaza Mendoza. Fíjate, güey. Otro recinto que al parecer ya, ya caducó. ¿Con qué nos vamos a quedar? Ya, ¿verdad? Ya con la curva 4 del autódromo y ya. No mames, güey, los Foo Fighters cancelaron. No cancelaron, movieron su concierto de marzo. Sí, ¿por qué? Porque viene el Checo Pérez con todo. El Checo Pérez y sus miles de millones de pesos. El Checo Pérez con su Red Bull, güey, a ganar el Gran Premio de México. ¿Te gusta la Fórmula 1, bro? No es algo que siga, pero pues, sí me da gusto que haya un mexicano ahí entre los primeros lugares. Pero sí, sí me da gusto. Entonces, digo, jamás no me veo viendo una carrera completa. Pero... hay un documental, güey, en Netflix. Está chingón, güey, de la Fórmula 1. Sí, o sea, es un mundito así, súper pequeño, güey. Es un mundito ahí, chiquito. Y puro barro. Ajá, justo, como que no me llama mucho la atención. Pues sí, nunca he sido como de que me llamen la atención los carros y los motores y toda esta onda. Entonces, sí, de pronto, pues como dices, me da gusto que gane y me da gusto que le vaya bien. Creo que va en cuarto lugar de pilotos, sí, entonces no va mal. Pero, pues sí, no. Digo, sí dicen que es un... Fui a las de... a las carreras de carros eléctricos, que no me acuerdo cómo se llaman. Monoplazas, pero eléctricos. Y pues está bueno el relajo, güey. O sea, sí está la chido. Fórmula E. La Fórmula E, exactamente. Mi amigo Totoro, que vive en el bosque, mi vecino Totoro, me regaló boletos. Y sí, fui con los niños y mi papá. Saludos a Alpes, que ya está muy recuperado él. Fuimos, y sí, la verdad es que está padre el espectáculo, ¿no? En realidad la carrera duró, no sé, lo que haya durado, pero fue muy poquito, y pues se ve poquito, etcétera, pero pues sí, todo el show alrededor está padre. Sí, güey, sí me, o sea, me llama la atención, güey, pero no me levanto a las, con mi carnal, güey, que se levanta a las 4 de la mañana, güey, el Gran Premio de Australia, güey, decía, hey, para que te vaya bien, güey. Pero sí, pues está chingón que haya un mexicano sobresaliendo, como dicen ya ahora los jóvenes, rompiendo, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el que estaba de moda cuando éramos? ¿Adrián? Adrián Fernández, ¿no? Adrián Fernández. Y Michelle Jordain. Pero Michelle Jordain no era mexicano. No, según yo sí, ¿no? No sé, pero bueno, sí están de moda, me suena. Adrián Fernández en la Fórmula Kart, ¿no? ¿Cómo era? Sí, la IndyCar. No, pero no era la IndyCar, sí. Sí, era la IndyCar. Michelle Jordain Jr., güey. Ah, sí, es mexicano, güey. Ya ves, güey. Tu pinche mega fan, güey. Ah, pues ya tiene como 50 años. 45, fíjate. ¿No está tan grande? O sea, en realidad nos lleva 7 años, borrego. Sí, exactamente. O sea, ese güey ya estaba en la Fórmula Indy, güey. Nosotros seguíamos jugando FIFA, güey. Sacando la reta en la calle. Sí, exacto. Bueno, pues ese fue una vuelta al pasado, en los 90s, que nos gusta. Como siempre, güey. Como no importa cuándo escuchen esto. Pero... Traenos al 2020, 21, güey. A ver, no va a ser tan rápido. Vamos un poquito antes. ¿Me recordaste a Centaurus de Late? Sombras de Oro. Late, buenísimo. Pues ya la presenté, güey. Esto es Centaurus, Sombras de Oro. Y esto es Mamut. Y regresamos. Thank you. Centaurus con la fabulosa Sombras de Oro. ¿Te gusta Centaurus, por favor? Sí, güey, son esas bandas que he descubierto yo. Es que bueno que últimamente, porque tienen 11 años, ¿verdad? Tengo que últimamente porque lo has escuchado apenas, güey. Sí, pues justo se formaron, digamos, como con el pretexto del aniversario de la revolución, el centenario. Pues se llaman Centaurus, por el Tauro del Norte, por Pancho Villa, etc. Pero pues está bien buena, la verdad es que sí me gusta bastante. Y sí han sacado buenas colaboraciones. Por ahí tienen una rola que se llama Por Eso con Denise de Hello Seahorse, también está bastante chido. Ahorita en este momento, creo que sacaron disco la semana pasada, el año pasado. Pero pues la neta, sí son de las que quiero ver. Es que son todas estas bandas, güey, que tocaban Imperial, güey, Caramor, entonces siempre veía esta banda. Pero yo no los escuchaba, güey. Oye, ¿no te hubiera gustado ver más bandas así en esos recintos? Sabiendo lo que venía. Sí, güey, la neta es que uno nunca sabe, güey. Si me hubiera gustado ver más bandas. Por eso hay que vivir cada día como si fuera el último. Viva al máximo. Vibrar, sí, vibrar, sí, exacto, hay que vibrar alto. Con Centaurus. Vibremos alto, muy alto. Por cierto, hablando de vibrar alto y de ¿qué es eso que suena? También ya se anunciaron fechas para el Vive Latino 2022. Déjame apagar esta barra que está sonando. Iba a ser en marzo del 2022. Digo, yo creo que ya para esa fecha, pues probablemente ya estemos hablando de otra. De otro tipo de pandemia, ¿no? O sea, me refiero a que ya probablemente no esté tan dura como ahorita. ¿O tú qué piensas? Yo que pienso, güey, que sí, güey, bueno, no sé si no va a estar más dura, pero al menos ya va a haber conciertos. Y ya no los van a hacer. Ya. Bueno, sí. Es que conciertos ya hay, güey, pero, o sea, digo, yo vivo en un lugar, en mi mente, en donde ir a conciertos ahorita lo veo un poco complicado, ¿no? Ahorita, en este momento, hablando de septiembre de 2021, ya no lo veo tan complicado como septiembre 2020. Entonces, siento que para 2022, marzo, abril, ya probablemente sí me animaría a ir, por lo menos, es que, o sea, mi disyuntiva era que, bueno, de repente hay gente que viaja por necesidad, que tiene que estar en transporte, en las calles, etcétera. Entonces, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, de un Foro Sol en una grada, al aire libre, estando, o sea, con ciertas medidas, obviamente, con todos cubrebocas, etcétera? O sea, no lo veo como una actividad tan riesgosa, ¿no? Obviamente ahorita todavía no, pero en ese supuesto de 2022 ya no lo veo como algo tan disparado. Pues mira, por lo menos no sé si haya una banda nada, pero va a haber una transmisión a un homenaje de José José. Transmisión de El Príncipe de José José, grabado en Vive Latino 2020. Ah, eso va a ser una transmisión, ¿no? Sí, estuvo Andrés Calamaro, iba a ser Calamaro. Calamardo, güey. Sí, está bien, güey. Puedes decir Andrés Calamardo, güey. De hecho, es lo correcto. Calamor, es una liga remota, pero Alto Machete y Alemán. Pues. Pero bueno, eso es una transmisión en streaming. O sea, no. Pero, o sea, tú te animarías, así, marzo 2022. ¿Te arriesgarías, por ejemplo, a comprar un boleto y decir, sí, voy ahí? El día de hoy no. Ya hay dos motivos. No sé qué bandas van a estar. ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? ¿Y quién va a ir? Ay, pero básicamente, ¿quién va a ir? Sí, entiendo esa parte. Tú ya sabes quién va a ir, güey. O sea, tampoco es mucha sorpresa un cartel del Vive Latino. A lo mucho algún par de bandas. Los grandes gringas, bueno, de la escena gringa o de la escena europea, pero de ahí en fuera, pues, ya sabes cuál es el cartel. O sea, no... Café, no, a ver, Café Tacuba. Pues, Café Tacuba, Babasónicos, Bumburi. Y, pues sí, o sea, Hello Seahorse, probablemente Taurus, probablemente te gusta de otras cosas más nuevas, como, no sé, este güey que se llama Zetangana, que está sonando mucho, mucha onda de rap, mucha onda de reggaetón. Entonces, pues yo, o sea, más o menos te puedes dar una idea de lo que puede venir de la escena nacional, o por lo menos de la escena en español. Y ya, la verdad es que los que vengan de fuera, pues sí, son un misterio. Ahí sí no podría dar ningún pronóstico. La verdad es que, por ejemplo, el cartel del Corona Capital, pues está muy flojito. O sea, sí tiene un par de nombres grandes y ya, ¿no? Lo demás, pues está como muy de media tabla, ¿no? Pero se entiende, o sea, también, o sea, creo yo que no le quisieron arriesgar tanto. Te estás cortando un poquito, pues vamos a rolas si quieres. Ajá. Y vamos a arreglar este problema. ¿Quieres poner algo? Bueno, vamos con Sol Violeta, solo por hoy, ya que estamos viviendo y esperando algo. Solo este instante. Así es, estamos viendo aquí los boletos del Corona Capital. Escucharon antes al Sur Violeta. Ya arreglamos el problema del audio. En realidad nunca fue un problema. Estamos viendo, güey, los precios aquí del Corona. Y yo creo que ya compró 4 y va a regalar 2 en este momento. A las primeras 100 personas que no, al escucha número 200 que registremos en nuestro avanzado sistema de rating, se va a llevar 2 cortesías para el Salón Corona. Incluye cubeta y una torta de pilares. Oye, no, lo que estábamos viendo es que, pues, un abono en este momento, porque pues, ya sabemos que un acá que más serios empresas han optado por este alcance, ¿no? Primero te lo hacen ver un poquito más barato y luego te van atorando más y más. Entonces, en este momento, un abono para el Corona Capital cuesta $712. Y lo que decía Borrego, muy indignado, es que ya no pagaría esa cantidad de dinero por el cartel que se está presentando en esta edición del Corona Capital. ¿Es correcto, Borrego? Casi correcto. No pagaría. No estoy indignado. Simplemente acepto que mi época pasó. Bandas que me gustan pasaron. Sí, pues es que está complicado. De hecho, lo que le comentaba a Borrego es que creo yo que pues, no se quisieron arriesgar tanto con el cartel. Trajeron uno muy normalito, muy pues, no con grandísimos nombres. O sea, por ejemplo, digo, también hay que decirlo, igual que Borrego, pues ya no todos los nombres que están en el cartel me suenan, ¿no? Poquitos. Jenny Beth no es la de la esposa de... Ah, no, Jenny Beth es la de Savages. Está el domingo, el cuarto renglón. Pero bueno, a lo que íbamos es que, pues francamente, yo reconozco, no sé, el 25% del cartel. ¿Cuánto borro? Turco es el 25, el 5, creo. Sí, entonces pues probablemente no sea nuestra mejor opción. Y también estábamos comentando que bueno, pues no es todavía un momento para nosotros, o por lo menos para mí, de irme a meter a la Corona Capital. Entiendo que lo vayan a salvar, está padre. No juzgo a nadie. ¿Sabes qué me pasa? Que yo me acomodo más, güey, por ejemplo, con Hell and Heaven, güey. Conozco más bandas, güey, de ahí. Sí, estás más tirado como al hard rock y al heavy metal y toda esa onda, más que a la onda hipster que podría ser el Corona, ¿no? Dime, es que estoy viendo aquí el Hell and Heaven, que es un aniversario, pues mames. Ahí sí, güey, está Megadeth, güey, está King Diamond, Soulfly, Cypress Hill. ¿Cómo no fuiste, bro? Sí, güey, ¿cómo no fui? Porque no sabías que iba a venir una pandemia que te iba a encerrar 2 años. Pero sí, digo, sí, independientemente del cartel, o sea, el momento todavía de la pandemia, pues creo que no es el ideal para ir a un concierto, pero pues ya ahorita la realidad es que hay fiestas cada 8 días, hay bares abiertos cada 8 días, hay conciertos cada 8 días, entonces pues esto, aunque va a ser un evento masivo, pues esperemos que salga todo bien, porque yo ya no le veo vuelta atrás, ya están muy decididos. Digo, ahorita lo que estábamos comentando de los Fighters, pues se movió por el tema de la Fórmula 1, pero pues de todos modos va a suceder, y entonces en marzo pues sí ya va a ser el boom otra vez de conciertos, porque de acuerdo a lo que he estado leyendo de la pandemia, pues todo apunta a que para ese entonces pues los números van a seguir bajando. No va a desaparecer, porque esta cosa no va a desaparecer, pero en cuanto a números va a ser menor, aunque la realidad es que se va a seguir muriendo gente. O sea, ese es el dato duro, digamos. El dato duro es que esto va a ocurrir como influenza, ¿no? Va a haber gente que realmente va a enfermar, güey, así, de influenza, ¿no? ¿Qué le pasó? Se enfermó de influenza, ¿no? Aquí lo único que siempre lo han dicho, nunca lo han contado, güey, no, que no todos lleguemos al mismo tiempo, ¿no? Que se pueda atender de la mejor forma y también darle tiempo a que se conozcan mejores tratamientos, ¿no? Pero la influenza ya ahí está, el se llamaba medicamento que todo el mundo estaba buscando cuando fue la última epidemia que duró 15 minutos, borre. Bueno, a comparación de esto duró 15 minutos, pues, ahorita se espera que para ese tiempo ya me pongas tratamientos. Y sí, por ahí la llevamos, ¿no? Y lo del tema de las vacunas, pues, es bien importante, digo, ya lo viví en carne propia, sí sirve que se vacunen, porque como dice Borrego, no es lo mismo que lleguen todos al mismo tiempo con un cuadro gravísimo de coronavirus a que lleguen con un cuadro medio, que se pueda como dosificar entre los hospitales disponibles y que pues salga bien, ¿no? Entonces, para eso vamos, creo. Ya se nos poquito más la luz al final del túnel. Que como ocurrió en Italia y en España, ¿no? Al principio de todo esto, que había gente muriéndose literal en los parques, no tenían lugar en el hospital. Sí, exacto. Pero sí, vamos a acabar con este virus, pues sí, se parte de enfermedades que todos tenemos, ¿no? Sí. Está curioso, ¿no? Porque justo te decía el otro día que este programa, más allá de la audiencia que podamos llegar a tener, pues es una bitácora de lo que está pasando. O sea, si escuchan los primeros dos, pues estábamos dentro de la pandemia dura, ¿no? Del encierro, de Santa Fe cantando Cielito Lindo en los balcones y cosas así. Ahorita ya estamos en otro momento, ¿no? Creo que se puede ver una evolución de lo que nos ha estado sucediendo. Y ahorita creo que pues ya es una la tendencia es a convivir con esto, ¿no? Más allá de pararlo, frenarlo, de querer hacer otra cosa, pues vamos a tener que convivir y ya, así es. Sí, sí, así será. Yo ponte algo ya del 21 y orto. A ver, esta no sé de qué año es, creo que es como del 2017. Resulta que un amigo que trabajaba conmigo en Televista, que ya no sé si se acuerda de mí, pero bueno, pues es que en los call centers uno hace amistad con mucha gente diferente, ¿no? Todo el mundo viene de diferentes lugares. Entonces él, le decíamos Vargas, ahora se te llama el Capo, y esta canción se llama Gigantes, está bastante chida, de hecho su proyecto está bastante chido, escúchalo. Y pues ya, nada más, Borrego. Seguimos en Mamut. Esto es Campo con Gigantes. Ahora volvemos. Thank you. en la inmensidad. Hay gigantes sobre la tierra de nubes. Ya no sabemos bien si sigue siendo toda la banda Capo, solo él es Capo, pero sí, la verdad es que está bastante chido el proyecto, sí me gustó. Ya tiene tiempo, ya, de hecho, de los primeros conciertos que vi ya de en pandemia, digamos, fue uno de Capo, fue uno en el Protegedor, no sé si has oído de ese. Yo no he ido, pero... Sí, he ido, güey. Ha tocado Samuel Aguilera. Es del Pedro, ¿no? No me invitaste, camada. Seguro sí te. Nah, nunca nos dices nada. ¿Ah? O sea, tenías un programa de radio y nunca nos dijiste. No sabemos el nombre de tu ensamble. Ah, sí, ya fue, mira. A ver si nunca supimos, güey. O sea, todo te lo guardas. Pero sí, chéquenlo, Capo. Está bastante chido. Sí, güey. Escuchó Capo aquí en Resistencia Radio. De repente, como si pierdo. Ya, pues, no sé en qué momento vas a dejar de hablar. En qué momento tengo que hacer una intervención. Ah, ok, pues tú mantente hablando todo el tiempo. Ya saben que aquí en la Resistencia Radio. Y no se crean, el Borrego es un gran esfuerzo para que te salga a flote, lo cual agradezco mucho. Estaba con Sofi de A Muerte Duele, el extinto A Muerte Duele. Y decía, no, pues seguro ya son unos masters en eso del Zoom. Y dije, pues el Borrego es el que se rifa, yo la neta. Nada más veo. Yo solo hablo. Estoy tratando de buscar herramientas para que hagan más fácil esto. Sí, es que hay que evolucionarse, ¿no? Podemos seguir así forever, ¿no? Pero pues, el chiste es que también haya cambios. Ya haya más calidad. Calidad que cada semana de usuarios y vamos. Nada, güey. Llega el pinche lunes y nada, güey. Oye, pero es que estas semanas, güey, o sea, qué pedo, güey. No, o sea, ya... ya la concepción del tiempo ya lo tengo muy jodida, güey. Entonces, siempre es lunes ya. Otra vez ya no he buscado rolas, así. Cuando volteo otra vez es lunes, güey. Culera, güey, esa sensación. A mí me ha pasado semanas así, no sé, nuestro amable auditorio, si ya hayan tenido esa sensación de que abres los ojos, güey, es lunes y como te das cuenta ya es domingo, güey, ya te estás preparando para el lunes, güey. ¿Qué pedo? Sí, yo creo que ahorita con la pandemia pues es peor. ¿Por qué? Y después vamos a tener que acostumbrarnos otra vez a la vida, porque, hijo, güey, por ejemplo, ahora que volvieron los niños a la escuela, o sea, no están yendo a presencial, pero levantarse temprano sí es una friega, güey. Ya no sé cómo lo voy a lograr, güey. O sea, cosas que hacía cuando iba a la universidad o incluso ya trabajando. Ese tipo de proezas de salir temprano ya arreglado. A mí llegar me da pena, güey. Me da pena aceptar, güey. Comentar que me he hecho un poquito, güey, dependiente del coche. Que no hacía, güey. El otro día fui en metro a mi trabajo, Maque. 5 estaciones de metro. ¿Y ya ibas a Ardolia? Me dolía la espalda, güey, de cargar una mochila, güey, que traía, literal, güey, traía un cuaderno, güey, y un estuche con un disco duro, güey, y 3 con mis lentes y esas madres. Perrito débil. Te volviste perrito débil. Sí, güey, exactamente. O sea, llegué, güey, pues, qué mierda, güey, pues antes caminaba un chingo, me iba en bici al trabajo, güey. Sí, ya sé. No me importaba, güey. Qué horror, güey, qué horror. Sí, igual y vio el futuro, güey. Es de para si seguimos por este camino. Sí. No, por eso, güey, les voy a poner esta rola, güey, de Caifanes. Me parece perfecto porque también Caifanes debe de sonar. Definitivamente. Eso, güey, bueno. No sé por qué nunca los tenemos en el radar, güey. Caifanes. Poco hay que abusar de ellos, ¿eh? Una que trae de repente, nada más. Una cada 6 veces. Hay que programarlas. Cada 3 si quieres. Cada 3 veces. Caifanes. Esto es Caifanes, Metamorfeame, de el disco. Bueno, ahorita le pones el disco. Vamos a restricción vivo y no le cambio. ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¿Están listos para el tropicalísimo? Todos los jueves al mediodía, música y charla con invitados, y repetición los viernes a las 6 de la tarde. Con Beto Carlock. Sí, güey, así se usaba. Aquí estamos ya al aire. Ah, perfecto. Es que te estoy diciendo, ya vamos a empezar y te seguiste con... Pues muy bien, estábamos diciendo que caminábamos mucho básicamente. Sí, güey, hora y media, sin pedos, caminando. Bueno, con pedos también, se puede, pues, dejando por ahí. Sí, lo que estaba pensando es que por acá se puede caminar, pero de pronto hay como lugares donde no hay nada. O sea, donde hay como, pues hay un maizal. Entonces no es tan, no sé si seguro, bro. No sé si inseguro sea la palabra, porque en realidad no sé de que haya inseguridad, pero sí está muy solo, ¿no? Entonces no sé, o sea, si son las 12 del día, pues no hay un árbol para cubrirte, o sea, pues es un campo abierto. Y si es de noche, pues estamos solo, ¿no? Entonces, pues no todavía no hay esa parte donde puedas como conectar, ¿no? Lo que hay hecho en la Ciudad de México. Puedes conectar puntos donde, no sé, si te vas, por ejemplo, de ahí, de donde vivíamos, ahí por Parque de los Venados, pues puedes caminar prácticamente hasta ahí antes, ¿no? O sea, hubo algunas ocasiones en que del estadio de CU me regresé hasta mi casa, ¿no? caminaba. Y pues no sientes como esta sensación de... como que la ciudad te arropa, güey. Es un concepto que siempre he pensado. Que el hecho de estar como entre edificios, entre como construcciones, como que de alguna forma te... pues sí, te arropa, tal cual. Las avenidas Gran... sabes bien, pero... sí, pues hay referencia, hay movimiento casi siempre. Obviamente hay zonas donde puedes pasar, pero también si ya tienes un rato en la ciudad, pues sabes eso, ¿no? Pero, y obviamente también hay zonas donde, aunque parezca muy seguro, pues puede que te pase algo, ¿no? Pero en general, pues si sabes por dónde moverte y caminar, pues puedes irte como bien, dices, como hilo de media, güey. Te vas por donde hay taquerías, ahí siempre hay gente, ¿no? Sí, exacto. Gasolinera siempre. Entonces, Oxos, siempre hay Oxos. Sí, mientras sea como los rumbos, que no pasaba nada. Pero ahora la pandemia nos ha hecho como el perrito débil, güey. Me da ansiedad. Me da ansiedad subir al metro. Que lo que he visto ahora, que bueno, ya no, nada más hablando del tema de los contactos, entonces siento yo que el, no es que sea seguro andar en transporte y así, pero creo que los verdaderos contagios se dan en las reuniones. Sigo pensando en eso, ¿no? Que es cuando bajas la guardia, que es ahí de te atora, güey. Sí, güey, mi suegro el otro día fueron en avión, güey, tuvieron que viajar en avión y llegaron aquí y tomó el metro, güey. Dije, no, ¿cómo se va a ir en metro, señor? No, ¿cómo cree? Llévese el coche, ya sabe. Dice, no, David, pues el avión es más inseguro. La gente ahí se quita el cubrebocas, cómo me habla, etcétera. Y cuando aquí en el metro todo el mundo trae cubrebocas. Exactamente. Sí, aparte. Y, sí, güey. En el cuando... avión, pues el aire es reciclado, güey. Ajá. Y sí es cierto, cuando me subí al metro, pues, este fin de semana, todos traían cubrebocas, güey. Todos así como... que tratas con la distancia, ¿no? No se puede al 100, hasta el metro y medio. Pero sí, como que sí hay más respeto. Respeto, eso es la palabra, güey. Porque muchas veces, o sea, este fin de semana anduve por La Juárez, Roma, desde por ahí. Y sí hay mucha falta de respeto, ¿no? Como que... pues hay muchos turistas que vienen de otros lugares donde las medidas son menores o sí. Y pues sí, y la, incluso la gente, ¿no? También la gente local, pues, también anda en la calle y le vale un poquito gorro, ¿no? La parte del cubrebocas. Pero sí, sí, o sea, como dices, si se meten en un ambiente controlado, pues como que se tienen que cuadrar, ¿no? Tal cual. No, yo seguro hay que se los cuadra. Seguro si alguien se quita en el metro la cubrebocas, va a haber alguien que le va a decir. Adorando. Sí, va a haber alguien. Y afortunadamente, güey, va a alguien que le va a decir, oiga, ¿qué onda? ¿Cómo se lo cubre? Exacto. Oye, otra rola, ¿no? ¿O qué? Sí, otra rola. ¿Qué quieres poner, Jort? Este es 2021. A ver. Se llama Culpa al Ruido y es de Belafonte Sensacional. Salió hace un par de manitas. Eso es caliente, calientito, horneadito. Bien. Culpa al Ruido de Belafonte Sensacional. En Resistir Radio Mod. Y solo me trae pensamiento. Solo me traes un ruido negro de autobús en la soledad. Alguien dijo, ven, te rompiste el tren, yo te voy a amar. Se cae la tarde en un skate dorado, sónico y juvenil. Se caen los años oxidados, el invierno estuvo aquí. De insatisfacción para el corazón. Y si miramos a otro lado, si dejamos de existir, si rentamos la merienda antes de hablar, antes de ir, yo te digo no, tú me dices sí, ese. Sensacional la canción Culto al Ruido, canción del 2021 que ya nos hacía falta porque pones puras cosas. Sí, y esto pues suena un poquito viejo, ¿no? Suena un poquito como a Rodrigo sí. González, como a Bob sí, Dylan, como a los Negretes, como así. Oye, esos de Belafonte Sensacional retuitean todo, güey. Todo lo que los menciono lo retuitean. Ah, pues hay que mencionarlos. El Ramírez se llama, es el, más bien Belafonte Sensacional es el pseudónimo de Ramírez. Es el dueño, ¿no? De Belafonte Sensacional. Entonces, la letra de la marca. Sí, güey. Entonces, pues no sé si has visto alguna de sus presentaciones, están chidas. Me gusta su desmadre. Y sí me recuerda mucho a los chavos de ni tan chavos de los Negretes. O sea, son un poco similares, incluso pues, se conocen, ¿no? Y se ve que andan ahí. La misma onda. El movimiento rupestre de la Ciudad de México. Sí, güey, todas estas bandas que tienen como sus orígenes de Bob Dylan y todo el folclore mexicano que lo juntan con el blues y sí, güey, está chido. Sí, suena padre. Sí, suena bien, ¿no? Es refrescante, digo yo. Estábamos hablando un poquito como de la lírica que usa. Pues es que de repente sí es algo como, o sea, está chido el desmadre y todo, pero también como que hagan uso del lenguaje también se agradece. No, como a mí lo que me encantó la banda Marrano, que la neta, es que apenas falleció uno de sus integrantes. No, fuimos expuestos a ese tipo de música por un amigo que también nos dio boletos para la Fórmula E. Pero sí, de repente era así, ya quita la madre. Sí, güey, no sé, como que entiendo, es como todo, güey. Siempre he dicho que a veces la mejor forma de comprar la música es como una pintura, ¿no? como los cómics o qué sé yo, güey. A veces el libro vaquero tenía un porqué y había un porqué de todo, güey, ¿no? Y los dibujos y todo esto, güey. Está bien, güey, es un tipo de arte, ¿no? Igual que leer Spawn, ¿no? O leer una novela gráfica, no pasa nada. Hay quien le gusta y hay quien no. Sí, y también cumplen con una función, ¿no? Sí, no, eso, güey, cumple con una función. Entonces, pues, ahora sí que cada quien sus cubas, como dijera el presidente Calderón. Está bien, yo. Pues síguete con otra, borrego. Pues mira, güey, no podemos dejar pasar a Zurdok. Y nos gusta esta rola. Sí, no podemos dejar. También de las mejores bandas que he visto en vivo mexicana. El Vive Latino no le pidieron nada a nadie. Nadie, o sea, no le han pedido nada a ninguna banda extranjera que he visto. Sonaron increíble, güey. Esto es Estático de Zurdok, del disco Maquillaje, güey, que pues ya tiene que ver un ratito que salió. Siguen estando en común y esto es Resistencia. Es tan largo que no hay final, sería fácil perder la razón justo antes de llegar. Necesitas todo, puedes hacerlo con que hay, porque al final volverá. Sábados, 11 de la mañana. Dorsal, cine en Resistencia Radio. Yeah. Eso fue La Era de Acuario con Bailando en el Mar. No la había escuchado Borrego, a pesar de que fue una de las propuestas de Pensé hace un par de meses. No es pasado, pero me gustó Borrego, no es pasado. Claro, entonces está buena, ¿no? Todo lo que pasa en la lista. Como la dosis. Ah, ¿te acuerdas de la dosis? ¿De la dosis? Sí, güey. Oye, estoy notando aquí un ruido raro, perdón, güey. Es que estoy escuchando aquí el monitor, güey. Escuchaba música que no era la que el fondo, güey. Estaba viendo de dónde venía. Perdón, George. Sí, la dosis. Ya lo arreglé. Excelente, Borrego. Recuerda que es falso en vivo, güey. O sea, los errores se graban. No. todo, absolutamente todo. Editamos nada. No. Así como sale, se los pasamos. ¿Por qué no los hacen vivos? Pues, no podemos. Problemas de agenda. Problemas de agenda. ¿Por qué no lo editamos? Problemas de agenda. Sí, exacto. Ay, pero bueno, algún día esto cambiará. A ver, ¿cuándo hacemos uno, pues, en vivo, ¿no, Borrego? ¿Vivo en vivo? O sea, no en vivo. Ah, pero okay, sí. O sea, estando... Ajá, lo que estaba pensando es que ya se acerca el aniversario de la resistencia. Igual sí, le podemos pagar una visita al Chaco, ¿qué piensa? Sí, güey, es que te fuiste mayor. Ay, güey, pues tú te fuiste a vivir más lejos antes, güey. Tienes un uso horario diferente. Bueno, pero eso no me impide ir, o sea, sí sé llegar todavía. Ah, güey. Güey, pues ya básicamente queda el tiempo para una Rolex. No dijimos las redes sociales, ¿ves? ¿Ya ves? ¿Por qué tenemos que anotar todo? Sí, antes teníamos una cosa que nos decía que seguía, ¿no? ¿Recuerdas? Porque sí, güey, no nos quedamos callados así, güey. No, pero es que ahorita, digo, no es justificación, pero sí tenemos unos poquitos problemas de audio que yo espero que se solucionen para la próxima emisión y ya, porque sí escuchan que nos quedamos callados un poquito, es porque el otro está esperando que hable para ver si seguimos ahí. A ver, como ahorita, por ejemplo. Como en este momento. Vamos a dar redes sociales rápidamente. ¿Lo sabes, George? O yo me la sé. Instagram, estamos como resistencia-radio con Caburreo. Twitter, arroba resistemx. Y Facebook. Facebook.com / resistencia radio. Y pues la página. Y la página resistenciaradio.com, donde pueden meterse a leer las notas viejas. Tenemos una muy buena de los Smiths. Y la que pusimos fue el 5 de agosto. Ay, pero lo que sí pueden encontrar más actualizados son los programas anteriores, tanto de nosotros como de todos los demás, que ellos sí hacen su tarea y que sí son un poco más profesionales que nosotros. Entonces ahí pueden encontrarlos. Está la sección del podcast y ahí y pueden escoger su programa favorito, que ya hay un montón, pero la verdad es que sí. ¿Te acuerdas cuando llegamos cómo estaba la fiesta? Sí, güey, era como... Ni siquiera sé cómo era, güey, era como... Como esas fotos que uno ve de la Ciudad de México viejas, güey, que dicen, no mames, aquí hay el Metro División de Arte, güey. Veía así, no era nada. Y ahora ya me voy lleno, güey. Esto ya está palapa, güey. De, ay, güey. Ves el cable bus ahí. Exactamente. Ay, para allá vamos, güey, para meter un cablebus, güey. Ha habido muchos cambios, pero igual hay programas nuevos. Y todos valen la pena, güey, porque realmente está chingón, todos son diferentes, güey. Ya, güey, es muy difícil decir, tenemos programas de psicología, programas de música electrónica, de cine, todo, güey, todo. Exacto. Entonces, que acaba de cumplir año la estructura del infierno, sí, por cierto, felicidades. Un gran abrazo a Cecilia, a Julio y también a Raúl, güey, que fue de los primeros que estuvieron ahí en la estructura del metal. Esperemos que no sé, Raúl, pero creo que estuvo ahí de invitador. Pues esperemos invitar una vez el Raguito de nuevo para acá. Eso es. Y pues ya, muchas gracias por haber escuchado. Y pues ya, ya. Como arroba Senal en Twitter. Y reseña también, porque escucho bueno. Rego está como Arregobo, con Bango en Twitter e Instagram. Así es. Y pues ya vamos a ver. ¿Qué quieres ir antes de ir a Dios? A ver, ¿qué nos quedó en la lista, Borja? Déjame ver, porque... Las Margaritas Podridas, banda del norte de... del país. Pues vamos con las Margaritas Podridas, la neta me gusta bastante. Antes se llamaban Rotten Daisies y afortunadamente cambiaron el nombre y ahora Margaritas Podridas, que me gusta más. Oye, pero se escucha más, Arrudo, güey, ¿no? Margaritas Podridas, güey. Pues está chido, güey. Insisto que hay que usar el español, güey. Digo, ya se nos lo inculcaron aquí, pues hay que usarlo, ¿no? Sí, se escucha más podrido. Sí, está chingón. La neta, una banda chingona de las propuestas de la resistencia que entre Jordán y Chaco, güey, ahí se pueden escarbar, no sé cómo tienen la paciencia de hacer eso, pero quito el sombrero entre ustedes dos. Pues hay mucho de dónde sacar. Esto fue Mamut, gracias por haber escuchado, gracias por aguantarnos y nos escuchamos el siguiente fin de semana. Gracias por aguantar los silencios incómodos. Adiós.